guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las señales de nuestros amigos que se unen para reprisar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Saraguro, Radio El Buen Pastor, Santo Domingo, Radio Macarena, Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos, como siempre, a este escenario que lo preparamos con muchísimo cariño para disfrutar de la música. Temas musicales como este que lo escuchábamos el día de hoy en la voz de uno de los grandes talentos ecuatorianos que ha sido reconocido con el premio Eugenio Espejo, como es el maestro Enrique Males. Hoy quiero decirles que vamos a compartir aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura con su esposa Patricia Gutiérrez, una de las damas también que siempre está comprometida con el arte, con la cultura, que empezó a bailar desde los 20 años de edad, precisamente con el maestro Marcelo Ordóñez, y ha venido desarrollando pues un gran trabajo en función de la cultura, como compañera de Enrique, también acompañándole en todo su proceso también musical. Así que hoy vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La una, que será conocer esos inicios de Patricia, y también el desarrollo, el aporte musical con su esposo Enrique Males, y conocer también ese trabajo, esa labor que ella tuvo grande de presentar a Enrique como uno de las propuestas, digamos así, que estaban solicitando en aquel entonces para participar en el premio Eugenio Espejo, que ustedes saben que Enrique Males fue el triunfador. Así que, bienvenida Patricia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Excelente. Como siempre, pues bueno, vamos a conocer esos inicios de Patricia desde su niñez, porque este es el espacio para usted. Ah, ya, gracias. Bueno, yo digo que a mí la danza me... ya desde que estuve en el vientre de mi madre ya daba los primeros pasos. Desde niña, más o menos a los 5 años, yo ya bailaba. Hacía presentaciones para los vecinos. Y desde ahí ya tenía esas inquietudes, ¿no? Lamentablemente el tiempo, yo nací en 1961, estoy hablando de 1967 más o menos, casi que no había escuelas de danza, me parece que había el Instituto de Danza, pero ahí nuestros padres, no había mucho aporte, no había la iniciativa, ¿no?, de decir... A mi hija le gusta la danza, pues vamos a buscar una escuela. Soy hija de padres de 10 hermanos, imagínese, mi madre estuvo pendiente de eso. Y quizá no había la libertad para decir, te pongo en esta escuela de baile, ojalá no bailes, Patricia. No, más bien yo... Al revés. No me puedo quejar de mis padres, ellos siempre dieron la libertad de que cada uno de nosotros elijamos lo que nos gusta. Entonces, en ese sentido, yo desde niña te cuento que bailaba en las noches, en vacaciones especialmente, con todo el vecindario, con velos, y me recuerdo el tema, inclusive me recuerdo una canción que me encantaba que se llamaba Este Mundo es un Conflicto, y estaba de moda en esa época. ¿Qué ritmo tenía? Es un ritmo rock. Algo, ¿rock? Sí, estaba de moda en esa época. Y bueno, pues fui creciendo y siempre con esa frustración de la danza. Siempre me encantaba la danza, no sabía nada sobre estilos de danza, no tenía idea. Tuve a mi hijo a los 21 años, tuve un hijo y yo trabajaba en un editorial. Yo transcribía textos y ahí recuerdo que transcribí un texto que decía Las cuatro estaciones de Serge Keating, que estrenaba la compañía de danza. Pues resulta que Marcela Ordóñez imprimía ahí los programas de mano. Y yo miraba con nostalgia, o sea, todo ese programa y recuerdo las fotos. Había una bailarina, Nina Villanueva, yo miraba. Hasta que me decidí a preguntarle, le dije al maestro Marcelo Ordóñez que me encantaba la danza y que me gustaría hacer danza. Y me preguntó qué danza quería, como yo no sabía de estilos, le dije danza clásica. Pero después él me invitó al Ballet Nacional del Ecuador, dijo, empieza más bien haciendo folclore. Tengo este grupo y me citó. Me citó un determinado día donde ensayaban y tuve suerte porque yo trabajaba en una editorial donde el dueño era, no sé, era, se creía dueño de la gente. Entonces habían llamado por teléfono a decir el día de ensayo y él ordenó que no me dieran ningún mensaje. Entonces de esa llamada dependió mi futuro. Por suerte las secretarias eran amigas mías y me comentan que ha llamado Marcelo Ordóñez y que me citaba tal día en el atelier. Atelier tenía un sitio él. Y ahí, pues, era un regalo de la vida que lo tomé sin pensar dos veces. Había esperado tantas oportunidades y desde ahí estoy en las tablas. Son 30 años. Recordemos que el maestro Marcelo Ordóñez es uno de los pioneros en la danza aquí en nuestro país, es así como lo cuenta la historia también, y de hecho, pues ahora Patricia dice, tuve la oportunidad de bailar y de dedicarse a tiempo completo, ¿o seguía trabajando en la editorial? Seguía trabajando en la editorial porque ya tenía a mi hijo, pero bueno, meses después ya me salí y quería estudiar, me encantaba el periodismo. Pero yo digo, los regalos de la vida hay que recibirlos y entré a la escuela de teatro a estudiar diseño teatral. Y a la par trabajaba en otros lados medio tiempo y también hacía danza, los ensayos. Entonces me fui vinculando más bien al arte. Tengo una familia que tiene mucha sensibilidad artística, estaba sacando conclusiones. Siempre con sensibilidad hacia lo social, hacia lo artístico. Tengo un primo que es investigador musicólogo. Y primas y familias también que tienen esa sensibilidad. ¿Dónde nació Patricia? Yo nací en Quito. Uh-huh. Nací en Quito y amo esta ciudad. Ya nos dijo en 1961 y podemos conocer el mes y el día. Claro, es el 30 de mayo, cumplí 57 años este año. Y podemos recordar y traer a la memoria pues también a sus padres, como en los nombres. Ah, sí, mi papá se llamaba, ellos ya fallecieron. Mi papá se llamaba Ángel Polibio Gutiérrez. Y mi madre, Aquilina Villasís. Bueno, los dos también vinculados también a esa sensibilidad para el apoyo hacia su familia, para que puedan realizar esos grandes sueños en lo que ellos amaban, en lo que ellos se sentían muy bien y eran felices, Patricia. Sí, mi madre siempre me acompañaba a las presentaciones cuando estaba saludable. A veces iba ya lejos a la escuela de teatro, pero subía y siempre me acompañó mientras estaba con salud. Yo me acompañaba cuando yo hacía mis tareas de diseño, yo estudié diseño teatral. Se sentaba al lado mío hasta altas horas de la noche a mirar lo que hacía. ¿Qué podemos contar del diseño teatral de Patricia? Yo he revolucionado porque he sido una persona muy loca de sueños desde niña. Soñadora, muy soñadora y siempre proponiendo cosas innovadoras. innovadoras, y bueno, ahora lo estoy aplicando en nuestras obras. Yo soy la diseñadora de los vestuarios, que los hago a mano especialmente, también la escenografía. Y hubo un tiempo que yo renuncié a todos los trabajos formales antes de conocer a Enrique, y Nelson Díaz me invitó a una obra pactada, pero coincidía los horarios de ensayo con... Yo trabajaba a veces en oficina. Dejé todo y decidí por la danza, y me mantenía del diseño. Hacía unas prendas de vestir cotidianas, digamos, pero fuera de lo común. Ya tenía, fui formando la clientela, digo yo, y eso es lo que me mantenía económicamente. Eso te diré. ¿En qué año sería? Una guaguita todavía usted. Sí. Bueno, vamos a disfrutar nosotros de música. Quiero decirles a ustedes que al inicio de este programa habíamos escuchado la voz de Enrique Males con el tema musical En la Madre Tierra. Y ahora les voy a invitar precisamente al hablar de la esposa de Enrique Males, un tema que lleva por título A la Esposa. Ese es el título de este tema musical que lo vamos a disfrutar a continuación en este programa. Compañerismos, entre el pan que faltaba y el hijo que venía, siempre tuviste tiempo para bordar una bandera. De amor hicimos el camino, frecuentemente solos, perdiendo las batallas, mordiendo el duro limón de la derrota, pero sabiendo a ciencia cierta que al final de esta guerra será de todos la victoria. Tomados de la mano, así hemos ido por estos ásperos caminos, temiendo en cada policía por el sueño tranquilo de los hijos, viendo, a veces, pasar el desayuno, engañando al hambre con promesas, doliéndonos la escuela, los cuadernos, doliéndonos la calle, eso de ver vitrinas llenas de juguetes y niños llenos de vacío, doliéndonos cada campesino, el zapatero, el inquilino, la pobre loca de la que todos hacen burla, los soldados que pasan a caballo, los caballos que pasan a soldado. Compañera de sueños, tu infancia fue un cuaderno donde escribía con furia la pobreza, la mía un fuego silencioso, una sed incurable de ver reír a todos, un Amazonas de amor que nunca desemboca. Así crecimos, así nos sorprendió el mediodía, así juntamos sueños con pobreza. Así fueron juntándose los hijos, así crecía, entre banderas, canciones y horizontes, de ti, de ellos, de este amargo fondo, del anillo de amor que nos envuelve, nace la fuerza que lima los barrotes para que el vuelo del cóndor prisionero se alce sobre los Andes latigueados. Te beso, compañera. Ya estamos de regreso y ahí estábamos disfrutando de este tema musical A la Esposa en la voz de el maestro Enrique Males. Hoy nos acompaña, les recuerdo, aquí en los estudios de la radio Patricia Gutiérrez. Estamos conversando sobre su vida y bueno, iremos paulatinamente hablando sobre el trabajo que hizo para su esposo Enrique Males, que pueda conseguir este premio Eugenio Espejo. Patricia, extra micrófonos, habías mencionado el recuerdo hacia tu padre en el sentido de que fue un hombre muy emprendedor, muy trabajador, y esa fue la fortaleza que te brindó para poderte desarrollar y trabajar los 365 días del año sin parar, sin cansarte, realizando el trabajo en la danza, en las obras, acompañando también a Enrique en cada una de las propuestas que él presenta. Sí, son esas fortalezas, son las mejores herencias que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Hablando ya desde la ancestralidad también. Mi padre fue un hombre muy trabajador, pero nunca le vi quejarse que el trabajo, teníamos 10 hijos que mantener. Y siempre estaba con alegría, siempre tenía alegría y él miraba al trabajo como algo vital. Algo vital, no como castigo, sino más bien, y yo pienso que esa fortaleza es una herencia, a mí me encanta. Yo vivo al 200 por día. No me dedico solo al trabajo, me dedico a muchas cosas, a vivir la vida en toda la dimensión de la palabra. Y sí, es una herencia valiosa, valiosa que quizá no solo llega desde mi padre, sino también desde mis abuelos. Mi abuelo murió a los 105 años. Él tenía una conexión con las plantas, con el campo, increíble, y era un hombre incansable también. Son fortalezas que valen oro. ¿Y todo ese bagaje de conocimiento se aplica ahora en las obras que lleva adelante Patricia? Sí. Yo quisiera contarte algo que marcó y me recuerdo casi siempre. En el ballet de Marcelo Ordóñez, él tuvo su proceso, su tiempo, y un día se fue a vivir a Francia. Y el grupo se disolvió, obviamente. Bueno, yo estaba en diseño teatral, pero yo le veía el diseño como una cosa muy quieta, muy de escritorio, y mi cuerpo necesitaba bailar. Un día yo cogí una grabadora y me fui al Instituto de Danza. Me acuerdo que estaba María Luisa González de director y le pedí una sala de ensayo. No sé qué iba a ensayar, no sé, quizá cumplir mis sueños, solo sabía que el cuerpo iba a moverse, quería moverse. Y cuando puse la música, no sabía cómo empezar, tenía sueños, tenía imágenes, pero no sabía cómo empezar y por las mismas abandoné la sala, ¿no? O a veces yo veía películas de danza y decía, nunca voy a llegar a eso. Pero sé, la fortaleza, la convicción, el amor, digo yo, la pasión, porque soy una mujer con mucha pasión en las cosas, me llevó a lo que ahora soy, a plasmar mis sueños, lo que yo pienso, lo que yo siento en escena, sin importar qué. Simplemente es a sacar esa esencia interna y poner sobre las tablas, y son obras que sí han gustado bastante, y más allá de gustado, han fortalecido la personalidad, la identidad de las mujeres especialmente. Hubo la sensación de quedarte sola, pero al mismo tiempo había que buscar, mover las alas para volar. Sí, había que buscar y sin plantearse hasta dónde voy a llegar. Simplemente las cosas que se hacen con mística, las acciones con mística, con pasión y sin esperar nada a cambio, tienen un resultado. Ahora descubro eso. Tienen un resultado de haber aportado al espíritu y al corazón y a la reflexión de la gente. Y al mío personalmente, ¿no? Y al finalizar allá, después de haber recorrido ese camino, después de haber cruzado ese puente, no sé, Patricia Gutiérrez de alguna forma se encontró con el gran sueño de sentirse realizada ya con lo que quería hacer, ¿o le faltó mucho más? Yo creo que la vida es muy corta. Yo tengo cada vez dimensiones más grandes que cumplir. No soy de las personas que me gusta quedarme, estancarme. Me gusta siempre ir más allá de las cosas. Cosas más grandes, sueños más grandes, más complejos. Son retos, la vida es un reto. Y son retos a mí mismo para llegar hasta a saber quién mismo es la Pati. Ya se porque encontró con la Patricia. Nos dice que aún le falta, pero hasta los actuales momentos, ¿cree usted que ha cumplido con esos objetivos que se propuso? Sí, estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo y me siento cada vez más rigurosa, en el buen sentido, ¿no? Conmigo mismo, con más compromiso conmigo mismo, con más pulcritud de plasmar las obras en este caso. ¿Cuántas obras ha desarrollado hasta el momento? Uy, es que yo he trabajado también bastante con niños, más de 30 obras. Más de 30 obras. Con niños, jóvenes, de con adultos mayores. De autoría de Patricia Gutiérrez. Sí, sí, más de 30 obras. Me encanta compartir con la gente, he aprendido mucho de la gente. He trabajado con diversos géneros, diversas sociedades, sin distingo racial, sin distingo intelectual. Para mí todos los cuerpos pueden bailar. Vamos a escuchar música. Vamos a tratar de que usted también pueda mover su cuerpo con estos temas musicales. De poder sentir también. Recuerde que siempre hay momentos en los que no solamente debemos poner la música y dejarle que suene, y a lo mejor en ciertos momentos sentirla, sino que usted pueda cerrar los ojos, ponerle oído a ese tema musical y escuchar hasta lo último que nos quiere transmitir su autor. Enrique Males está nuevamente aquí para escuchar el tema musical Caipini Canchi. Así titula este tema musical. ¿Perdón? Caipi mi canchi. Ah, Caipi mi canchi. Ah, mi canchi. Caipi mi canchi. Aquí estoy, esto soy. Kunamanda, churikunamanda, ayukunamanda, alpamanda, kausaimanda, kaipimikanchi, kaimikanchi. Shukunanamunas papis, tarpush papi katigrinchi. Shukunanamunas papis, kosichas pa katigrinchi. Shukunanamunas papis, tushushpa mi katigrinchi, purishpa mi katigrinchi, chashna mi kausashu, shina mi wanyuringa, tukuyya yaktakun, makita hawaman churashpa, kandashpa katishunchi, nyukanchi taitakunamanda, nyukanchi churikunamanda, nyukanchi ayukunamanda, nyukanchi alpamanda, nyukanchi kausaimanda, ñukanchi América manda, kaipi mi canchi, kai mi canchi. Regresamos, ahí estábamos escuchando este tema musical en la voz de Enrique Males y continuamos acá con la presencia de Patricia Gutiérrez también, conociendo la espiritualidad de nuestra invitada del día de hoy. Bueno, avanzamos, Patricia, seguimos en esa lucha, en el trabajo de presentar a usted más de 30 obras, de compartirlas con ciertos grupos, pero este trabajo a veces también está dirigido hacia su compañero, también le acompaña a Enrique Males. Sí. Él ha sido una fuente de inspiración. Justo este año, el 12 de octubre, ya vamos a cumplir 24 años juntos. Hace 24 años nos conocimos y también yo bailaba ahí en Humanizarte, Ballet Andino Humanizarte. Y ahí planteamos hacer... Enrique ya tenía su bagaje y me propuso que hagamos obras en conjunto con danza y... Y así nació nuestras propuestas y como bailarina solista, que Bueno, no es fácil, pero siempre estuve dispuesta. O sea, es una responsabilidad muy grande ser bailarín solista. Se requiere de muchas cosas, de un buen entrenamiento, de una claridad a poner en escena las cosas. Pero aquí estoy. Como dice Enrique, caipi mi canchi, cai mi canchi, aquí estoy, esto soy. Y él ha sido un puntal espiritual de mío, para yo encontrar mi identidad. No es fácil, nos dice usted. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para poderse poner en armonía, no solamente con el esposo, tu compañero de vida, sino también con esos sentimientos, con esa sensibilidad, con esa espiritualidad que se quiere transmitir a través de cada uno de los temas musicales que se ponen en escena? Es introducirse, la música para la danza es el complemento. Y del complemento no solo desde el oído, sino hay que escucharlo desde el corazón, para que la danza llegue a todo nuestro, digamos la música llegue a todos los poros del bailarín y poder interpretar el sueño ya personal del bailarín. ¿Qué tipo de danza realiza Patricia? Bueno, yo me entreno en distintas técnicas y siempre lo he hecho, en técnica contemporánea, en técnica clásica, técnica andina, y yo no me interesa, nunca me han interesado las escuelas convencionales de danza, sino he tomado cursos con grandes maestros ecuatorianos que ellos me han dejado no solo el legado de la danza, porque la formación de un artista no solo es la técnica teatral, qué sé yo, sino más bien es la parte humana. La danza es no solo es mover el cuerpo, la danza es llegar a una dimensión más allá, a una quinta dimensión con conciencia, conciencia social, conciencia política. Es una formación integral la danza, para a mi modo de ver. Y dentro de esa integralidad que ustedes pretenden pues mostrar al espectador, ¿creen que han logrado impactar con ello? Sí. Es un impacto que hemos llegado al espíritu y corazón de la gente, hemos llegado a la memoria genética. Algo pasa en nuestras presentaciones, siempre el público sale llorando y dice que no sabe lo que le pasa. Yo sí sé lo que le pasa. Hemos llegado a esa memoria genética que a veces la ocultamos y la negamos de decir de dónde venimos. Pero se llega a eso, a sentir un algo interno en el corazón, en el alma, en el espíritu. Porque también el artista nos entregamos de esa misma manera. Por eso lo que tú entregas en el escenario, eso entregas al público, eso va a sentir el público. ¿Cuáles son los temas que pinchan en ese instante a través de la danza y la música? Los títulos, los temas. Ah, los temas a nivel de obra, siempre estamos... yo monto siempre las fortalezas de las mujeres. Siempre me encanta no vivir a líderes, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, líderes que, como varios bien puestos, digo yo, para causar una revolución en esos tiempos. Me encantan esos personajes poderosos, personajes guerreros que van de acuerdo a mi personalidad. Me encantan interpretar, y actualmente estamos haciendo un trabajo eso de fortalecimiento de la identidad y reflexión sobre el valor del vientre del Alpamama, Madre Tierra, que está en peligro de extinción. Las obras que montamos son obras de conciencia, que no solo deben pasar de lo bonito, sí son obras bellas porque la historia cultural es bella, nuestra historia, pero es poderosa nuestra ancestralidad. Entonces todo eso se pone en escena, y también, como te digo, ya a nivel de puesta en escena, de escenografía, de iluminación, de efectos, tenemos de que... Espacio. De espacio, de todo. Es importante invitar al público a soñar y demostrar que la vida es mágica. Y sí se ha conseguido, y con los contenidos que fortalecen. Entonces, Yo siento que la gente sale como con un baño interno, un baño espiritual. Las mujeres, muchas mujeres me agradecen. No sé por qué, pero me agradecen. Siento que soy una representante femenina en este caso. Patricia, hablábamos de tres tipos de danza que usted realiza: la clásica, la contemporánea y andina. Andina. Ancestral. ¿En el momento de montar una de sus obras se utiliza estos tres tipos? No, yo la danza clásica ayuda a fortalecer la musculatura, ayuda a generar presencia escénica y a trabajar el cuerpo, su centro, encontrar el centro que es importante para un bailarín. La danza contemporánea ayuda a hacer unas rupturas de espacio, unas rupturas. Es más vuelo la danza contemporánea, da más posibilidades creativas. La danza andina me encanta porque fortalece la identidad. Entonces yo hago una fusión de danza etnocontemporáneo con un lenguaje propio. Siempre busco lenguajes sencillos. Mi cuerpo tiene técnica, pero mi objetivo es encontrar un lenguaje y símbolos sencillos que puedan entender todo el mundo. No es tan abstracta mi movimiento, sino más natural. Vamos a disfrutar nosotros en este instante de música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar vamos a seguir conversando, ya un poco ir adentrando y conociendo todo ese proceso que se hizo para acompañar en este caso Patricia a Enrique a ser el ganador del premio Eugenio Espejo. Vamos, el siguiente tema musical en la voz de Enrique Males es Ñukashungo, para Adrián Kuman, así es, Ñukashungo. Nuestro corazón o mi corazón para Adrián. Ni un cachón guacar cachay tu puta sufrí. Ni un cachón guacar cachay tu puta sufrí. Kiki marisita guanguiniu catanamunas. Kikin marisita guambiniu katana munaspa. Nyuka shungu wakar kachai tukuta sufris. Nyuka shungu wakar kachai tukuta sufris. Kikin marisita guambiniu katana munaspa. Kikin marisita wanginiu katana munaspa. Kakashunguta pikurkani, kikin mari yukata shitanti. Kakashunguta pikurkani, kikin mari yukata shitanti. Tukuitu tamukuni chai manda mayarini. Tukuitu tamukuni chai manda mayarini. Ipa mama wakangi niu kata ya yaris. Ipa la la la. kungutap kurkani king mari yukata chitan yukaka kungutap kurkani king mari yukata chitan tukui tu tamu puni jai manda mayarin tukui tu tamu puni jai manda mayarin ipa mama wakangi yukata yayarin ipa mama wakangi yukata yayarin ya de regreso junto a Patricia Gutiérrez. Ahora, Patricia, después de haber conocido, pues sin duda usted es una verdadera enciclopedia en ese trabajo que ha venido realizando. Habría que seguir revisando las páginas de su vida. Pero ahora vamos a hacer un salto para poder conocer. Sabemos que usted fue la responsable de que se haya reconocido el trabajo de Enrique Males, su esposo, para que se le otorgue el premio Eugenio Espejo. Usted dijo, este es un personaje que debemos ponerlo a consideración para lograr alcanzar, pues sea reconocido ese trabajo que lo ha venido haciendo por varias décadas. Sí, yo convivo con él ya 24 años y veo el poder y el talento que él tiene. A Enrique hay que encerrarlo a crear. Y más allá de eso, todo el impacto que ha ocasionado la música de él en el espíritu, en la reflexión de la gente y en el fortalecimiento de la identidad. Entonces han habido épocas medio bajas, se puede decir, ¿no?, a nivel económico, material, y me puse a pensar que no es justo un hombre, un artista que ha entregado parte de su vida a nivel creativo, siga viviendo en esas circunstancias, ¿no? Había que defender un derecho, entonces le pedí permiso, pues, para inscribirlo al Eugenio Espejo. Hace 2 años mismo ya lo inscribí, él ya salió finalista, pero, bueno, no ganó. Y en esta época yo me planteé, pues, llevar hasta las últimas consecuencias por defender ese derecho. Que se haga justicia, un trabajo de entrega, 52 años, de un verdadero aporte, de 52 años de pensamiento, 52 años de investigación, 52 años de nutrir, de llenar el corazón de la gente. Y bueno, Enrique tiene 75 años y había que seguir apoyándolo para que siga creando, porque este país necesita ese canto, es necesario el canto de Enrique Males en las comunidades, en niños, en jóvenes, es un referente importante. Entonces yo me planteé y recuerdo que hice la carpeta con amor, con mucho amor, una carpeta con muchos colores, Y descubrí también, porque la dimensión de lo que es Enrique Males y de todo lo que hemos hecho, ¿no? El momento de recopilar todos los artículos de prensa, todo lo que tenemos. Digo, wow, este hombre es inmenso, grande. Y con mucha alegría, con mucho amor, entregué la carpeta. Y cuando salió finalista en la terna, entonces me planteé hacer una campaña de visibilización aprovechando las redes. Visibilizar el trabajo de Enrique Males, poner las cartas sobre la mesa, que no muchos ecuatorianos saben, ¿no? A veces ni las mismas autoridades, bueno. Y eso es lo que se hizo, ¿no? Y ahí descubrí también que Enrique era un hombre inmenso. Porque la gente empezó a escribir sobre todo lo que había sentido con la música de Enrique Males, todo lo que había ocasionado la música de Enrique Males a nivel humano, a nivel personal y a nivel social. La música de Enrique Males ha aportado al 99% de los grupos de danza andina, por ejemplo. Y ahí me di cuenta que era una dimensión grande la música de Enrique Males. Y pues yo me planteé hacer una campaña de visibilización con amor, respetando a los otros artistas, pues su trayectoria, qué sé yo, y hacer con amor simplemente. Poner en claro, sacar a la luz ya, 52 años de Enrique Males, esto es lo que ha hecho. Que al mismo tiempo ha servido para que Enrique sepa la dimensión de su música y sepa que la gente le quiere mucho, ha sido una época llena de amor, llena de reconocimiento. Y pues me planteé esta campaña hasta llegar a las últimas consecuencias y pedir apoyos también, al final se unió el movimiento indígena también, que era necesario que apoyen a uno de sus miembros del movimiento indígena. Quiero decirles a ustedes que Patricia no solamente ha apoyado a Enrique para que este trabajo sea reconocido, pues ella durante varios años ha venido recopilando las músicas, buscando amigos, a toda la gente que quiera apoyar el trabajo, porque el artista vive de esto. Si bien es cierto, decimos, o varios artistas dicen, no podemos vivir de la música, pero hay gente que le dedica tiempo completo a esto porque considera que esa es su profesión. Y el reconocimiento es parte importante. Patricia ha venido trabajando permanentemente, le hemos visto ese trabajo que ella lo viene realizando, que no para, como les decía anteriormente. Y ahora se propuso, buscó a través de las redes sociales el apoyo. Pudimos ver que había mucha gente que se unió realizando sus videos en los celulares, subiéndolos a la página de Enrique Males, y es así como se iba paulatinamente visibilizando el trabajo, también la voz de varias organizaciones, de gente también. Y recordemos que Enrique Males no solamente su trabajo se lo escucha y se lo ve aquí en Ecuador, sino que también se lo reconoce también ya en América Latina y también en Europa. Yo les invito a escuchar otro tema musical y al regresar pues que nos comente cómo lo recibieron a ese anuncio de decir tu trabajo vale la pena y de hacerlo en vida. El siguiente tema musical que vamos a escuchar es Si el camino es largo, Enrique Males. El camino no está lleno de rosas para aquellos que quieren patria nueva. Es difícil y hay que darse generosos, respondiendo día y noche a los apremios. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigos de la patria son aquellos y amenazan con guerra nuestro pueblo y proponen un camino ensangrentado. Tengo España en el recuerdo emocionado. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigos de la patria son aquellos que no cuidan la salud de sus enfermos y los dejan entregados a su suerte, es decir, entregados a la muerte. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigos de la patria son aquellos y alimentan contigo a sus cerdos y les quitan el pan desde la boca al que suda templando los aceros. Y el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigos de la patria son aquellos que se tienen con el jefe del imperio y reciben los millones bajo cuerdas. Para mí tienen un nombre, son traidores. Y el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, bueno, ya hemos regresado, ahí estaba. Sí, el camino es largo. Nos quedan, Patricia, exactamente 3 minutos para comentar sobre cómo recibieron ustedes como familia, como Enrique Males, este premio, y sabemos que siguen haciendo cosas. Sí, fue un triunfo. Es un triunfo de por esta campaña para defender un derecho, un triunfo justo, que de alguna manera genera estabilidad para continuar creando. Más bien ahora se han abierto las dimensiones de los sueños y estamos ya emprendiendo una gira nacional e internacional que justamente se estrena el próximo viernes en Loja. Vamos por primera vez al Teatro Benjamín Carrión con el montaje Caipi Micanchi Yupaychani, que significa gracias a la vida. A propósito del premio, ¿no? Porque hay que agradecer las cosas, siempre hay que agradecer. Y se abre esta temporada, el 11 de octubre vamos a estar acá en el Teatro Nacional. Y vamos a ir seguir sembrando semillas en todas las regiones que sean posibles, en comunidades, vamos a hacer conciertos pequeños, grandes, para todo tipo de público, de gente, de todo estrato social, en comunidades. Nos encanta ir a comunidades indígenas. Y pues se abre este otro tiempo de mucho de mucho caminar. ¿Y en el exterior tienen ya previstas las fechas? Nos vamos los primeros días de octubre a Montevideo. Hay una feria de libro. Nos acaban de invitar y tenemos para el próximo año, tenemos Francia. Tenemos que seguir gestionando, pero para mí como gestor y productora también es... el premio nos ha hecho ver, nos ha hecho revalorizar el trabajo que venimos haciendo y la importancia de seguir sembrando semillas aquí o donde se nos abran las puertas. Patricia, ha sido un honor tenerte aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Dejamos abierto este libro, estas páginas, quizá para volvernos a encontrar y seguir leyendo, seguir descubriendo la vida, el trabajo de Patricia y de su esposo Enrique. Muchas gracias por el espacio y es importante compartir con la gente y también seguir abriendo puertas, porque el arte sin público no es arte, ¿no? El público sin arte no hay vida. Gracias a todos, amigos, amigas, en las radios de Loja, de Santo Domingo, de Cañar, de Baños, y también en el satélite. Gracias a todos quienes toman este programa para reproducirlo y disfrutar de la música y también de esa experiencia de vida de nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a Diego Salazar, que hoy nos acompañó en controles. Será hasta la próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶